Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Además de hacerlo desde cabezasdetormenta.org, puedes escucharnos a través de Radio Almaina si estás en Granada, en Radio Topo si vives en Zaragoza, en Radio Malva si estás en Valencia y a través de Radio Ela si estás en Madrid. Hoy hablaremos de lo que hace este estado de cosas contra quienes luchan, pero también comentaremos algunas de las cosas que hacen quienes luchan para confrontar la paz social. Hablaremos de motines y carceleros, de torturas, de cierres de radios libres, entrevistaremos al Ateneo Libertario Hortaleza y, para terminar, una receta barata en tiempos jodidos y unas reseñas. Hola a todos los que nos escucháis al otro lado de los cascos y de los altavoces. Queremos arrancar este programa número 39 de Cabeza de Tormenta mandando un afectuoso y libertario abrazo a la gente de Radio Cuca en la ciudad de Oviedo, una radio libre que lleva una cantidad enorme de años sonando en las ondas hercianas de Asturias y que ahora mismo están inmersos en un proceso judicial por una demanda de una entidad de gestión de derechos de autor que se llama Hedy AIE, que les ha demandado por las canciones que ponen en una radio libre que sinceramente tampoco es que escuchen las masas, ¿no? Y bueno, se está llevando a cabo una campaña bajo la proclama de la libertad antes que la propiedad. Se está cuestionando, se está repensando el tema de la propiedad intelectual y en fin, bueno, desde las radios libres se está dando apoyo y, por otro lado, pues se está mandando fases. Podéis encontrar más información en www.radiocuca.org y un saludo para los compañeros de UBIEU desde Madrid. En relación también con la represión, pero en este caso con el tema de la tortura como, bueno, principal elemento, queríamos comentar otra noticia, y es que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha recogido en su último informe acerca del Estado español 9 torturas a manos de la Guardia Civil tan solo en los 6 primeros meses del año 2011. En marzo del 2011 la Guardia Civil practicó una redada en Vizcaya justo al inicio de la tregua de ETA. Esta redada concluyó con gravísimas denuncias de tortura, y de esas denuncias, bueno, pues sobresalía, destacaba la de Beatriz Echeverría, que incluía en su alegación de las torturas una violación en los calabozos. El Comité para la Prevención de la Tortura, el CPT, ha recogido este caso en el informe que recoge su última visita en el Estado español, que mantuvo dos meses después de la detención de Beatriz Echeverría. Sitúa el testimonio de Beatriz Echeverría, que se hizo público en varios medios del entorno de la izquierda abertzale, como creíble y consistente, igual que el de los otros 9 detenidos. Se trata en todos los casos, de esas 9 personas a las que hacemos referencia, siempre de detenciones de la Guardia Civil. El CPT, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, remarca que los testimonios son coincidentes en detalles como que recibieron golpes, que se les colocaba una bolsa de plástico en la cabeza para provocarle sensación de asfixia, una práctica conocida como la bolsa, y que simultáneamente les obligaban a realizar ejercicios físicos prolongados para provocarles asfixia. También refiere a amenazas y abusos sexuales. En relación con, bueno, pues con el caso específico de Beatriz Echevarría, la delegación europea se detiene explicando que, bueno, pues que alegó haber recibido bofetadas y puñetazos durante el traslado a Madrid a cargo de la Guardia Civil. Bueno, pues que en el primer interrogatorio en la calle Guzmán el Bueno de la capital del Estado español la mantuvieron desnuda, envolviéndola en una manta en el suelo, mientras la golpeaban repetidamente. Además, el Comité Europeo, bueno, pues explica que Beatriz también dijo que en el curso de otro interrogatorio, mientras llevaba puesta la bolsa, se le aplicó vaselina en la vagina y en el ano, mientras la introducían un palo en el recto, al tiempo que se la amenazaba con más abusos sexuales si se negaba a hablar. La mantuvieron desnuda durante todos los interrogatorios, los 5 días que duró la incomunicación, y continuó recibiendo amenazas hacia ella, pero también hacia su pareja. En particular, alegó que después de haberla mojado con agua, la ataron electrodos al cuerpo, amenazándola con aplicar electricidad. El Comité para la Tortura, bueno, indica que el objetivo claramente de estos malos tratos era extraer información de la persona detenida, una confesión, algo que bueno, pues evidentemente es ilegal, y admite que en el Estado español, cuando se formulan este tipo de denuncias de tortura, son sistemáticamente consideradas como no fiables. Lo que ocurre es que en estos 10 casos que comentamos, que se denuncian en el dossier, se han emitido informes forenses. Y bueno, pues en fin, que lo exponen, lo plantean como una prueba irrefutable de que en la detención incomunicada de estos 10 casos se produjo tortura salvaje. Además, el Comité para la Prevención de la Tortura destaca que las 10 detenciones bueno, pues fueron ordenadas por el mismo juez Grande Marlaska, que es el que bueno, ordenó, como digo, las detenciones en cuestión. El final de todo esto, de todo este dossier y de toda esta denuncia, os lo podéis imaginar, porque como ha ocurrido otras veces con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o con los dossieres de Amnistía Internacional sobre la tortura en el Estado, pues el gobierno ha emitido una contestación cerrando filas frente a los testimonios de tortura, y aquí se acaba la historia. Nada, retomando el tema de los malos tratos, os remitimos a la última tormenta de verano que hemos hecho aquí desde Radio Cabeza de Tormenta, que estuvo dedicada a denunciar los malos tratos llevados a cabo por los funcionarios de prisiones de Cuatrecamins, y nos ha parecido oportuno recoger las declaraciones del ex responsable el médico ex responsable de Cuatrecamins, que han sido del día 6 de mayo, vamos, o sea, hace nada. Cuando se le ha preguntado por parte de la acusación, se ha cogido a su derecho a no responder, pero lo que sí que ha respondido es a las preguntas de la Fiscalía sobre los supuestos malos tratos realmente, que tuvieron lugar para reprimir el motín del 30 de abril del 2004, sobre el que, como os hemos dicho, si queréis más información, bajáis un poco más en nuestra web y os encontraréis una tormenta de verano. Literalmente este señor lo que ha dicho, ha reconocido, ha aceptado, es que sí, que se utilizó cierta contundencia en el traslado de los internos después del motín, y leo textualmente, si no obedecían se les forzaba en cierta manera. Nos incidimos un poco, ¿no?, desde Cabezas de Tormenta en el uso ambiguo del lenguaje, lo peligroso que puede llegar a ser. Pues bueno, nos detenemos un momento en dos palabras, ¿no?, que pueden ser terribles, cierta manera. Si no querían, sigo, caminar, se les ayudaba a caminar un poco más rápido. Y bueno, el juicio a los funcionarios, entre los que está incluido este médico, sigue adelante, y desde la ciudad de Barcelona, donde está teniendo lugar, pues están haciendo concentraciones y acciones varias para denunciar la situación. Os dejamos con The Events, All These Governors. Generally, I don't speak ill of the dead. However, I may make an exception in this case. We'll be right back. channels have been formed. It's still the combination. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Annual review and a cop on every corner. Handing out rewards for snitching on informers. Shut up, shut up, shut up, shut up. When things should work but don't work, that's the work of all these governors. Y antes de dar paso a una reseña, alterando un poco el orden natural de Cabeza de Tormenta, pero que tiene que ver con estos temas de represión y tortura que estamos tratando en este programa número 39, recordar que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que se reivindican parte de la clase trabajadora, han puesto abogados a estos funcionarios de los que hemos hablado y que están acusados de graves torturas en el motín de Cuatro Comins. Incluimos también a un sindicato específico de carceleros que se llama CATAC, en esta lista infame. Para proponer una reflexión en torno a la represión y más concretamente en torno a una de las facetas de la represión, que es la tortura, recomendamos la lectura de Pedro y el Capitán, una obra de teatro de Mario Benedetti. En palabras del autor, se trata de una obra que es una larga conversación entre un torturador y un torturado, en el que la tortura no está presente como tal, aunque sí como la gran sombra que pesa sobre el diálogo. Pienso tomar al torturador y al torturado, dice Benedetti, no solo en la prisión o en el cuartel, sino mezclados con la vida particular de cada uno. Bueno, esta obra que queremos reseñar hoy rompe con los estereotipos a los que estamos acostumbrados cuando se trata de abordar este tema, el tema de la tortura. El torturado Pedro no aparece como una víctima indefensa de su torturador ni de la represión, condenada a la derrota o a la delación de sus compañeros, sino que Pedro se presenta como un hombre que derrota a la represión, que es aparentemente omnipresente, pero lo hace a través del silencio, como un escudo, utilizando su negativa como el arma más potente que puede poseer. Pedro prefiere la muerte a la traición. Sin embargo, el torturador, el capitán en este texto, siente la permanente necesidad de justificarse. Sí, tengo familia. Es cierto que a veces cuando llego al trabajo es difícil enfrentarlos. Yo no sirvo demasiado para este trabajo, pero estoy entrampado. Y entonces encuentro una sola justificación para lo que hago. Lograr que el detenido hable. Solo me sentiré bien si alcanzo mi objetivo. Porque de lo contrario seré efectivamente un cruel, un sádico, un inhumano, porque habré ordenado que te torturen para nada. Y eso sí es una porquería que no soporto. Frente a esto, frente a este permanente alegato del capitán, Pedro lanza una única respuesta, un no rotundo, que es el que cierra los cuatro actos que componen esta obra. La sencillez estilística de Mario Benedetti en esta obra pues pone en el centro del texto la dignidad, el papel central de la dignidad que representa Pedro. El silencio de Pedro provoca que algunos de los actos de la obra se conviertan en monólogos del capitán, pero aún así esa dignidad puede vislumbrarse de manera implícita en el texto. Me gustaría leer otro extracto. Dice Pedro: «Estoy en la muerte y chao». El capitán le contesta: «Estás vivo y puedes estar más vivo aún». Pedro responde: «Se equivoca, capitán. Estoy muerto. Estamos, como quien dice, en mi velatorio». Esa metáfora de la dignidad de un luchador es una trinchera con la que Pedro se defiende y salvaguarda la lealtad de sus compañeros. Reseñamos este texto porque consideramos que es una propuesta bella, emocionante, que se aleja del lloriqueo habitual y de los intentos por inspirar lástima cuando abordamos este tema. Lo recomendamos porque básicamente es una lectura contra la derrota. Recordar que hay por ahí circulando una edición por la financiación de infraestructuras anticapitalistas libertarias. Podéis conseguirla en vuestro local de distribución más cercano, en cualquier caso en la página de cabezasdetormenta.org. En la entrada de este programa os dejamos un PDF por si os apetece hacer una lectura. Y relacionado con la difusión de lecturas y de otro tipo de materiales, hace un año y algo apareció un nuevo espacio para la difusión libertaria en Madrid. Es el Ateneo Libertario de Hortaleza, y con motivo de su primer aniversario nos hemos acercado hasta allí, hasta Hortaleza, y hemos hablado con algunos compañeros del Ateneo. Escuchamos la entrevista. Bueno, pues hoy han venido aquí al estudio un compañero y una compañera del Ateneo Libertario de Hortaleza, con los que charlaremos ahora un poco sobre el proyecto. Son Carlos y Patri. Buenas noches ya, chicos. Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, antes de entrar en profundidad en las actividades o en cómo se gestiona a lo mejor el espacio, contarnos como introducción cuándo y de dónde y por qué surge la iniciativa de abrir un Ateneo Libertario en el barrio. Bueno, pues el Ateneo Libertario de Hortaleza abrió sus puertas hace ya aproximadamente un año y pico, pero la idea surge bastante antes. Nosotros venimos del barrio, el mismo nombre lo indica, del barrio Hortaleza, en la zona norte de Madrid. Y gente con ideología libertaria y anarquista pues empezó a plantear el por qué no abrir un espacio con esta ideología dentro del barrio, ya que veníamos de los años de 2000 y pico, que había habido bastante, no había mucha organización política dentro del barrio. Y a partir de la huelga general del 29 de septiembre de 2010 se generó ahí en el barrio Hortaleza una plataforma vecinal que se denomina, que todavía sigue existiendo, se denomina la Plataforma de Vecinos de Hortaleza en Lucha, y bastante gente de la que forma la asamblea del Ateneo Libertario actualmente pues se juntó allí con esa gente y empezaron a surgir como las necesidades de abrir un espacio propio dentro del barrio. Hay que decir también que la gente que actualmente forma parte del espacio se ha ido incorporando a lo largo de todo este tiempo. También en el verano de 2011 se conocieron a bastante gente después de todas estas movilizaciones después de la huelga, y con el movimiento del 15 de mayo de hace dos años ya. También con todas estas asambleas de barrio pues hubo gente que nos fuimos incorporando a este proyecto. Entonces en ocasiones nos encontramos con que de repente se ve un sitio que no se le está dando uso, o como por ejemplo cuando se ocupa algún local, entonces la gente se mete y después ve qué va a hacer. En el caso del Ateneo, como has dicho, se ve la necesidad de... La gente ya estaba organizada, haciendo sus, sus cosas y sus pequeños proyectos, y se ve la necesidad de encontrar un espacio y adecuarlo para hacerlo. Claro, realmente dentro de Hortaleza, en cuanto a locales, en el año en el que se abrió el Ateneo, estaban solamente las asociaciones de vecinos, alguna asociación cultural, etcétera, y nosotros vimos la necesidad de abrir un espacio con una ideología determinada, en este caso ideología anarquista, para intentar hacer una difusión de nuestras ideas y a nuestra manera. ¿Y cómo es el local? ¿Cómo es el local en un sentido de espacio y en un sentido político, organizativo? Pues el local realmente nosotros intentamos darle una duración a este proyecto a medio largo plazo y por eso decidimos alquilar este local. Es un local bastante grande, tiene 3 espacios. Lo primero de todo lo que intentamos incluir fue pues para dar difusión a todas estas ideas. Conformamos una biblioteca de carácter social. Actualmente también vamos a dar paso a una videoteca, también tenemos una distribuidora y sobre todo pues es un espacio que es bastante, se puede jugar bastante con él porque tiene un espacio abajo bastante grande donde se pueden hacer proyecciones, charlas, etcétera, y el espacio y un espacio en el que también hemos intentado montar una ludoteca para el tema de los peques, así que es un espacio bastante polivalente en este sentido. ¿Y en qué bases organizativas se basa, ¿no? ¿Cómo organizáis tanto un espacio como el otro? Pues realmente nos organizamos de manera horizontal, nos organizamos en asamblea. Tenemos una asamblea semanal en la que gestionamos todo este local y en la que intentamos dotar de un contenido político a todas las actividades que realizamos en él. Sí, luego además hay otros grupos que funcionan de forma autónoma dentro del local. Por ejemplo, la biblioteca, la distribuidora de las que ha hablado Carlos, tienen su propia asamblea, funcionan de forma autónoma, así como otros grupos que también se reúnen allí y que han surgido del propio local, como puede ser el grupo de aprendizaje colectivo de género y el de ludoteca, que también es de estudio de pedagogías antiautoritarias. Vamos a meternos en esto, ¿no? En las actividades. ¿Qué tipo de actividades se pretende organizar o se le da cabida a cualquier actividad o tienen un sentido las actividades? Y bueno, no sé, ¿qué ejemplos? Darnos algunos ejemplos de actividades. Pues bueno, la verdad es que ha habido en el año que llevamos actividades de bastantes tipos, ha habido bastante variedad. Generalmente pues priorizamos actividades de difusión, charlas, debates, proyecciones sobre, no tanto sobre anarquismo en sí a lo mejor, aunque tampoco es que estemos cerrados, sino que lo que más ha surgido pues son conflictos actuales, luchas que se están llevando a cabo, porque la idea también es que sean temas que nos sirva como una herramienta, ¿no?, para la lucha, hablar de ellos. Y bueno, pues en este sentido, por ejemplo, se hizo un ciclo este verano de proyecciones sobre luchas vecinales. Ha habido charlas sobre la última reforma laboral y la reforma del Código Penal. También se han presentado varios proyectos, como la revista Contrahistoria. Y bueno, luego también intentamos que sea un espacio de reunión y para otros grupos y que esos grupos puedan hacer sus actividades ahí. Por ejemplo, la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, que también hace poco se ha creado y ya ha hecho alguna actividad en el espacio. Y bueno, pues esto también, el hecho de que se reúnan allí otros grupos y de que exista un espacio en sí donde reunirse, da pie a que surjan nuevos proyectos. Por ejemplo, hace poco hubo un encuentro de pedagogía libertaria, que esto surgió un poco de una charla-debate que hubo hace tiempo en el aniversario sobre varios proyectos de pedagogía antiautoritaria. Y bueno, pues eso es de todo un poco. ¿Y a todas esas actividades qué clase de gente se acerca? ¿Gente de distintas edades? Porque quizá el tema de las generaciones es uno de los campos de batalla de los proyectos políticos, ¿no? Conseguir que las actividades sean algo intergeneracional. ¿Vosotros estáis, bueno, pues siguiendo un poco esa línea, intentándolo, trabajando en ese sentido? Pues sí, uno de los objetivos que teníamos desde el principio era no cerrarnos a un marco de edad determinado, y yo creo que en ese sentido lo hemos conseguido. Realmente la media de edad, por así decir, de los participantes dentro de la asamblea es gente de 30 años, más o menos, 20 y tantos. O sea que yo creo que hemos roto con este cliché, ¿no?, del movimiento juvenil. Y aparte yo creo que al ser tener un local dentro del barrio, todo lo que lo rodea en torno a él, pues se pasa gente de numerosas edades, gente mucho más mayor, y ahora mismo con la apertura de la ludoteca hemos conseguido que todos los peques que están por el parque, en vez de estar en verano jugando al fútbol fuera, pues cuando se cansan se pasan por el Ateneo, tenemos ahí un espacio dedicado para ellos, y la verdad que está muy bien y que enriquece a muchísima gente. Y con ello, aparte, también pues los padres de estos peques también se pasan y se van familiarizando. Es como un espacio bastante abierto en ese sentido. Supongo que detrás de eso hay un replanteamiento de cosas que a veces son una barrera para que se acerque gente de diferentes edades, ¿no? El tema de pues el espacio, el lenguaje, la estética. Claro, sí. Nosotros siempre nos intentamos plantear que no fuera un local muy agresivo a la vista, no sé si está bien dicho esto, pero es un local bastante, se cuidan bastante los detalles, un espacio abierto, tenemos en cuenta, pues ya que van a pasar peques sobre todo por ahí, pues tenemos en cuenta que los picos de la mesa no sean muy esquinados para que no se nos abra la cabeza, etcétera. Yo creo que es un espacio bastante abierto en ese sentido. Habéis hablado de que antes existían asociaciones vecinales, de la red de apoyo mutuo de manoteras, pero queríamos preguntaros si hay alguna relación entre el proyecto en estos momentos y las luchas sociales de años pasados, también en el barrio, o por ejemplo con el 15M, antes también has dicho algo de que surgía a partir de la huelga general y eso. ¿Se ha conseguido meter o coordinarse con luchas previas que existían ya en el barrio? O sea, realmente sí que hay gente que forma parte de la asamblea que está involucrada en otras luchas, tanto en el 15M o en la plataforma de vecinos de Hortaleza en Lucha, como antes he comentado. Y la realidad es que nos juntamos con todas estas asociaciones para cosas puntuales. Por ejemplo, en las últimas reuniones que hemos estado teniendo ha sido a raíz de la huelga del 14N, donde hubo varios detenidos en la jornada de lucha que hicimos ahí en Hortaleza. Que también se organizó de forma coordinada, ¿no?, entre, claro, varios colectivos del barrio. Claro, sí, se organizan todas estas cosas puntuales o estas cosas que atañen más al grueso del barrio. Y pues posteriores pues cosas que hemos tenido de la represión, pues siempre nos juntamos, intentamos hacer un poquito de lo que nosotros denominamos o se denomina el hacer barrio. Nos encontramos con alguna dificultad, sobre todo de carácter ideológico, pero bueno, intentamos amoldar todo eso, es una de los retos que intentamos conseguir. Habéis comentado hace un momento que recientemente habéis cumplido un año y que por ese motivo se realizaron unas jornadas. ¿Qué valoración hacéis de esas jornadas? Que por lo que tengo entendido fueron una buena apuesta. Pues la verdad es que en general sí que salimos bastante contentos. A nivel de asistencia se acercó bastante gente, tanto del barrio como de fuera, y también, como decía antes Carlos, de muy distintas edades. Y bueno, en estas jornadas lo que se plantearon entre todos los grupos que formaban parte del Ateneo. Y entonces cada uno de los grupos organizó organizó alguna actividad. Desde la propia Asamblea del Ateneo organizamos una charla-debate sobre el recorrido histórico por algunos grupos libertarios y autónomos que había habido en el barrio en los años anteriores. Y, por ejemplo, también el grupo de pedagogía se invitó a Tartaruga, al proyecto de la Escuela Popular de Prosperidad y al proyecto de En la Fila de Atrás para hablar sobre limitaciones y posibilidades de la educación libertaria. También desde una persona que hace un taller de boxeo en el Ateneo con chavales del barrio presentó su proyecto y invitamos a un proyecto parecido que se desarrolla en Burgos, que se llama Saltando Charcos. Y bueno, el grupo de género también hizo un taller sobre amor romántico. Y en general, no sé, como que fueron actividades muy variadas, de todo tipo. Tuvimos también una obra de teatro a la que se acercó muchísima gente. Y salió bastante bien, la verdad. ¿Y cómo es la coordinación entre barrios? Habéis hablado de la Escuela de la Prospe, y viendo que estáis intentando generar barrio, ¿no? Como has dicho antes, eso está bien, pero os coordináis con a lo mejor otras, no sé si otros centros sociales o que estén también en otros barrios, no sé si cercanos o... O sea, no hay una coordinación como tal, como se puede entender como una coordinadora real con asambleas, etcétera, pero sí que tenemos participación con numerosos espacios que hay dentro de Madrid. Nosotros siempre intentamos eso, como estamos alejados del centro de Madrid, que es como siempre el centro neurálgico de todos los movimientos, de todos los espacios, etcétera, es más complicado el tener esas conexiones, pero siempre, pues, siempre tenemos conexiones con toda esta gente. Sí, también, por ejemplo, del barrio de Tetuán, que pilla bastante cerca dentro de lo que cabe, pues sí que hay bastante gente que se acerca habitualmente a las actividades, incluso a los grupos de trabajo, el local de sonido, el grupo de género. Hay gente que participa bastante del local, que son de barrios cercanos. Ahora viene la pregunta difícil, me parece, y es que lleváis un poco más de un año, ¿no? Pero nos gustaría preguntaros, sobre todo para, pues, por compartir las cosas buenas y también las que no sean tan buenas, ¿qué aciertos y sobre todo qué errores o qué desaciertos habéis tenido en este tiempo? Pues para eso, ¿no? Que podáis, para que los compartamos con personas que estén pensando empezar con un local o participando ya en proyectos similares. Pues hombre, empezando por lo bueno, los aciertos, yo creo que el simple hecho de abrir un local de estas características dentro del barrio Hortaleza ha sido un gran acierto, porque, joder, estamos muy abiertos, llevamos un añito solo de recorrido dentro de este barrio y vemos que día a día se va pasando mucha más gente y realmente realmente tenemos esas conexiones con toda esta gente del barrio que, joder, está muy bien. Es como lo que decimos de hacer barrio, pues eso, poco a poco, teniendo en cuenta que solo llevamos un año de vida y que el camino es arduo, pero se van viendo resultados en el corto plazo. Acaba de empezar, ¿no? Claro, por eso. Claro, es que yo creo que un año es, en un proyecto como este que tiene intención de estar ahí muchísimo tiempo, pues es poco para evaluar, pero sí que a lo mejor no a nivel tanto ideológico, pero la gente sí que nos va conociendo, nos hemos ganado un poco la confianza de bastante gente y eso ya en este tiempo es bastante. Y bueno, no sé, más que hablar de aciertos o desaciertos en este tiempo, lo que vemos sobre todo son las dificultades. Por ejemplo, el tema de la financiación, que es, vamos, el eterno problema, que sacar tanto dinero para pagar el alquiler y demás todos los meses, pues es difícil y en eso se va mucho tiempo, muchas fuerzas y bueno, lo que les pasa a muchos otros proyectos también. Y eso, claro, como ha dicho Patri, uno de los principales problemas es que realmente cuando se abre un espacio con un objetivo de dotar de política en el barrio, un espacio político, y cuando ves realmente en la asamblea que la gestión de ese espacio te come muchísimo tiempo, pues es un poco frustrante, pero bueno, poco a poco en nuestras evaluaciones internas vamos intentando poner fin a todas estas dificultades de gestión e intentar realmente el objetivo principal, que es de dotar de contenido político al Ateneo. También otra dificultad que es bastante, bastante notoria, como no partimos de un grupo de afinidad, por así decir, sino que somos gente que venimos un poco cada uno de un lado y nos fuimos conociendo y todo eso, pues realmente sí que a lo mejor tenemos que tener en cuenta que hay que tener bastante atención en los cuidados entre la gente que formamos parte del Ateneo y que pasa por allí. Y hasta que no, pues eso, lo que decía antes el compañero, llevamos solamente un añito y yo creo que es bastante poco para todo el largo camino que nos queda por recorrer. Encuentro que lo que comentáis es todo un reto, porque en los movimientos anticapitalistas estamos acostumbrados a que los espacios que constituyen nuestros proyectos y tal, pues sean espacios más bien efímeros en los barrios, ¿no? Y muy volátiles, que duran muy poco tiempo, porque generalmente están relacionados más con la ocupación. Supongo que gran parte de los problemas que ahora estáis planteando tienen relación con eso, ¿no? Con enfrentarse a un proyecto que tiene vocación de largo plazo. Claro, vocación de largo plazo y que en el día a día requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces, bueno, pues tenemos la suerte de que nos hemos encontrado bastante gente con bastantes ganas y de momento pues vamos tirando. Que hace 2 años casi ninguno nos imaginábamos que eso sería posible en nuestro barrio. Yo por lo menos nunca me lo habría planteado. Y aquí estamos, o sea que eso hay que verlo positivo. Nos habéis hablado de los proyectos que integran el local desde el principio, desde su nacimiento, pero bueno, también estaría bien que nos contarais cuáles son las novedades, cuáles son, bueno, las cosas con las que estáis empezando ahora. Pues hombre, una cosa que ha tenido bastante aceptación y que llevamos ya un poquillo de tiempo dando caña es el aula de sonido. Nació como gente que forma parte de la asamblea y gente que se pasa por el Ateneo, tiene grupos musicales, etcétera, pues como una idea para realmente intentar escapar de los alquileres de los locales de sonido, etcétera, y realmente pues tener un espacio autogestionado donde realizar los ensayos de los grupos y tal. Y como teníamos una sala que venía bastante bien para ello, hemos conseguido insonorizarla y ahora mismo están ensayando bastantes grupetes ahí. Además también queremos, no es una sala de ensayo al uso, sino que, como he dicho antes, se llama un aula de sonido y también pues queremos empezar ahora a darle un poquito de caña a las ondas radiofónicas, como vosotros bien hacéis, y pues está preparando la sala para intentar grabar radio. Sí, de hecho ya se han grabado un par de programas de unos chicos que ya llevaban tiempo grabándolo en otra radio del barrio y ahora lo están haciendo desde el Ateneo. Los chicos de Hortaleza Caos. Bueno, habéis hablado antes también de que después de la huelga general hubo personas que estaban, vamos, personas del barrio a las que, vamos, no sé si hubo detenidos o hubo lo que fuera. Entonces quería preguntaros por eso, ¿no? Por la represión que tanto nos ataca a cualquier movimiento social, vaya. Sí, pues en el barrio, antes incluso de lo del 14, hubo una chica que fue detenida después de un desahucio que hubo en Manoteras y que le piden una multa de 8.000 euros, cerca de 8.000 euros. Y bueno, pues a partir de ahí sí que esta chica se encontró un poco, no pertenecía a ningún grupo o no se veía respaldada por ningún grupo. Y ya a nivel individual sí que se fue coordinando con gente del Ateneo y salió de su círculo. Y bueno, salió un grupo de apoyo que se está reuniendo ahí en el Ateneo y para sacar dinero y apoyar esta movida. Y luego, sobre lo del 14N, fueron identificadas tres personas porque se entró a la Junta de Distrito, que había pleno ese día. Y, de allí, del barrio. Sí, a la Junta del Barrio. Y bueno, se les acusaba de insultos y... Sí, sí, atentado, creo que era insultos a la policía insultos. Y bueno. Y ahí también empezaron a coordinarse varios grupos del barrio para ver cómo afrontar esa situación. Y también hemos estado participando en eso. Que por cierto, los detenidos fueron absueltos hace dos semanas que se hizo el juicio, así que... bastante bien los tiempos que corren. Bueno, pues nos quedamos sobre todo con eso, ¿no? Con que estáis generando o intentando darle de movimiento al barrio, generando barrio. Y no sé si queréis añadir algo más. ¿Dónde está situado? O ¿dónde podemos leer las actividades para ir? O... Y pues, cualquier cosa que se os haya quedado, vaya. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y invitar a toda la gente que se quiera pasar por el Ateneo Libertad y Hortaleza. Que no está tan lejos. Está en el metro de Parque de Santa María, la dirección es calle Santa Susana, número 55, local 8. Y pues todas las actividades que vamos desarrollando y vamos realizando las publicamos en una página web que es www.ateneolibertariodehortaleza.org. Y bueno, también si queréis dirigiros a ellos, me parece que tenéis un correo, que si no me equivoco es ateneolibertariohortaleza@gmail.com. Sí, sí. Y que los horarios son de lunes a miércoles de 7 a 9. Y los sábados y los domingos de 5:30 de la tarde a 7:30. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y todos y todas los que nos estéis escuchando, pues si no conocéis el espacio, pues os invitamos a que vayáis. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Vosotros, gracias. Salud. Through my window so bright, I see the stars come out tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. I sing la la la. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. It is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. I'm singing la la la. Acabáis de oír la archifamosa canción de Iggy Pop, The Passenger, y ahora yo os voy a comentar un libro de la editorial Capitán Swing, que parece que me subvenciona porque siempre hablo de libros de esta editorial, pero bueno, últimamente están editando cosas que sinceramente creo que son bastante interesantes. El libro que os comento es la autobiografía de Asata Shakur. Asata Shakur era, bueno, está viva. Una pantera negra que fue acusada de asesinar a un policía blanco en Estados Unidos. Se pasó 4 años en la cárcel y de allí escapó y está refugiada en Cuba. Su autobiografía, como la de casi todos estos líderes negros revolucionarios, pues indica, pues, es muy interesante por el tema de que allí en donde se cuecen las cosas también ocurrían cosas bastante molonas. Y sobre todo que intenta dejar de lado la imagen esa de postureo modernito de los pósters de Shaft y nos pone gente que luchaba y que a la cual mataban porque querían hacer la revolución. Y hablando de esto, pues me ha venido a la cabeza que si no la habéis visto, la tenéis que ver, que es la película de Django Desencadenado. Porque eso de esclavos matando amos siempre está muy bien, y si cambias los amos y te imaginas que es tu jefe, pues hombre, tampoco así, sin mucho carácter político ni moral, pero verlos morir pues mola de vez en cuando. Y nada, que os dejo con el comidista anarquista. Bienvenidos a esta segunda receta vegana de Cabezas de Tormenta. No me voy a explayar demasiado en ella, porque en nuestro blog va a haber un paso a paso pormenorizado. Lo que vamos a hacer hoy es paté vegano, ¿no? Vivimos en la península ibérica y hay un montón de comida vegana que está muy rica, pero todos añoramos bocadillos y bocadillos que te sacien. Y bueno, es así, somos una cultura de meter cosas en pan y comérnosla, ¿no? Y los patés veganos de herbolario, que están bastante ricos, son algo que por lo general queda fuera de alcance de nuestros bolsillos. Y probando, la verdad es que no es nada complicado hacerlos, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo se hace una base y a partir de ahí hay un montón de variantes y cada uno lo puede hacer con el ingrediente secundario que más le guste. Básicamente lo que tenemos que hacer es hervir tofu. Yo prefiero hacerlo al vapor. Si tenéis una vaporera, que es una cestita, que es toda una inversión culinaria, os recomiendo mejor este último sistema para cocinarlo, pero si no, pues siempre se puede hervir. Lo hervimos entre 5 o 8 minutos, lo colamos y es al vapor, lo dejamos un poco enfriar y lo batimos con una cucharada de aceite. Bueno, perdonad que no se habla, habla del tofu en general. El tofu más o menos se suele vender o en trozos de cuarto de kilo si es ecológico. En Madrid sí que se puede conseguir en tiendas de productos orientales de medio kilo a un precio razonable y la etiqueta, al menos la etiqueta, dice que es de origen de soja no transgénica. Ahí ya es una cuestión casi de fe. Pero bueno, voy a hablar para medio kilo de tofu, ¿vale? Medio kilo, lo ponemos al vapor, lo hervimos, lo dejamos enfriar un poco y lo vamos a batir con una cucharada sopera de aceite. Vamos a salarlo. Para salarlo hay bastantes métodos. Yo os recomiendo un poco de miso, si no una salsa de soja de buena calidad, no de las más baratas, que es así, que son bastante intragables, pues le da sabor. Y si no tenemos, pues buscamos una sal y le podemos añadir unas pequeñas especias. Luego le vamos a echar un poquito de limón para que se conserve. Y luego, este es el punto más crítico, se le puede añadir levadura de cerveza, ¿no? Sobre todo por el tema de las vitaminas B, pero preferentemente que sea desamargada, y en el caso de que le echemos levadura de cerveza, siempre al gusto y siempre teniendo en cuenta que nos aguantará menos en la nevera. ¿Vale? Esta es la base del paté. A partir de aquí hay un montón de variantes. Os comento una muy básica. Se puede pochar un poco de cebolla, añadir frutos secos para incrementar el consumo de proteínas. Los cacahuetes sin tostar, sin procesar, son perfectos, pero no tienen mucho sabor y le dan además una textura agradable. Con almendras, que son más caras, pero que también se pueden robar o se pueden coger de los árboles, mejor todavía. Otra variedad más rápida y fugaz sería una buena lata de pimientos, de piquillo, unos ajos y se bate. Podéis añadir pimientas, jugar con el tema de las especias y los alimentos. Y también está bastante bueno incrementar la cantidad de limón sin pasarse, añadir pimienta blanca y echar unas hojas de alga noris que has tostado, ¿no? También pega bien con setas y tiene así un toque más oriental. En todo caso, lo único lo que queremos es animaros a... Bueno, hay recetas que son sencillas, que además se pueden hacer cantidades grandes y, joder, pues juntarte con gente, ¿no? Y compartirlo y tener ahí las neveras llenas, porque el que curra, curra mucho, y el que no curra se busca la vida, y tiempo no tenemos ni los unos ni los otros. Y lo último ya deciros es que si queréis la textura concreta del paté de herbolario, cueces un poquito de agar agar y se lo echas, dejas enfriar y punto. Eso sí, muy importante, dejar enfriar para el tema de la textura. Y os vamos a leer rápidamente unas convocatorias para el fin de semana del viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de mayo. Frente a lo que suele pasar en otras ocasiones, aquí sí que se nos pisan bastantes charlas, pero vamos, pasamos rápidamente y que cada cual decida a la que quiere ir. La oferta libertaria de la Ciudad de Madrid es así de enriquecedora. Las tres charlas que voy a decir van a ser en el local anarquista Madalena, que está en la calle Madalena número 29, segunda izquierda. Tenéis más información en www.localanarquistamadalena.org. Son las 3 a las 6 y media de la tarde. La del viernes 17 de mayo es Eurovegas, Mentiras, Humo y Campo de Golf. La del sábado, Situación Política Actual en Auckland, donde una compañera nos va a contar un poco cómo, cuáles son las problemáticas actuales y las luchas y conflictos que hay en esa parte del planeta. Y la del domingo 19, la represión al movimiento de derechos de animales. El otro ciclo de charlas es son una serie de encuentros sobre la represión en Italia, que tienen el sobrenombre Solidaridad, Memoria y Aprendizaje. Son el 17 y 18 de mayo, es decir, sábado y domingo. No, perdona, viernes y sábado. El viernes 17, también a las 6:30, va a ser en La Casica, en Móstoles. Charla-debate sobre la situación del movimiento anarquista, la represión en Italia. Ahí es nada. El sábado 18, a las 2, en el Bar Kooning, que está en Lavapiés, va a haber un comedor solidario, acompañado de un breve recorrido histórico sobre la represión al entorno anarquista en las últimas dos décadas. Y el sábado 18, a las 7, en el solar ocupado de Lavapiés, va a haber una charla-debate en torno a los métodos represivos en Italia y las posibles resistencias que hay. Se van a llevar a cabo una serie de proyecciones. En la web os ponemos las ubicaciones concretas donde van a tener lugar las charlas. Pues nada, deseando odio eterno a los malos, nos despedimos con Cosmic Bears de Labyrinth. Adiós. Salud. Hasta la próxima.